Va a venir otro tiro libre por parte del equipo de Anoviano. Vuelve a empujar con la pelota quieta el equipo franjeado. Le iba a pegar Leandro Sosa. Con este resultado Danubio logra el ascenso. A primera defensor solo tiene que ganar o ganar. No tiene otra opción. Le va a pegar Leandro. Coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres en el área. Le va a pegar Leandro Sosa. Se defiende todo el equipo de Violeta. Si lo quiere buscar por arriba Danubio, lo tiene que buscar al futbolista Manuel Hernández. O por qué no, en todo caso, Méndez. Porque Sergio Rodríguez quedó en la zona central de la mitad del campo de juego. Le pega Leandro Sosa, balón segundo palo, intenta peinar el equipo franjeado, gana por arriba defensor, le quedó Danubio, la bombearon, sale Dufo lejos con los puños, viene el pibe, la pelota la vuelve a conseguir Leandro Sosa, le pegó al arco Leandro, ¡gol! Sosa, un paso de media distancia, había salido lejos Dufo para despejar con los puños y la tomó Leandro y vio que el arco estaba vacío y de esta manera colocar un zapatazo por arriba del portero juvenil de defensor para con el corazón franjeado de un referente de la casa mandarla a guardar. Danubio quiere renacer del río Danubio, desembocar aquí en el estadio Charrúa para que la pesadilla de 8 meses termine, para que el equipo franjeado festeje y quiera volver a estar otra vez en la zona de privilegio y demostrar que Danubio tiene un sitial que le pertenece y ese de primera, bombazo al corazón danubiano de Leandro Sosa. Danubio 1, Defensor Sporting 0. Qué golazo de Leandro Sosa. Bien Matías Dufour, primero saliendo a cortar una pelota que era dificilísima, pero después no le da el tiempo para retroceder. Y lo que hace Leandro Sosa es controlar y levantar la cabeza. Y ve que Dufour nunca vuelve. Y por eso saca tremendo sablazo. De pierna zurda la pelota se mete en el medio del arco. Pero Dufour termina mirando cómo la pelota ingresa en el fondo de la red. En 10 minutos Danubio se pone arriba en el clásico. Y quiere volver a Primera División. Sport 890 más. Mucho más. Tocaron hacia atrás, otra vez el pase para que trate de salir jugando rápidamente Violeta, jugaron para Matías Dufo. Dufo abrió para Alan Maturro, todo esto en el 42, la sigue teniendo Alan Maturro. Maturro para Facundo Mayo, intenta salir rápido con la pelota Facundo, va cruzando la zona central, Facundo juega nuevamente para Caporejo el 5, atención que acelera, mete el pelotazo largo, balón sobre el segundo palo, pelea Danubio por arriba, imbatible Danubio por arriba, la consigue nuevamente Violeta, atención que trata de trasladar la pelota defensor. La está pidiendo la Maturro. La jugada a su costado para Matías Rocha. Ahí viene el número 4. Matías Rocha la dejó corta. Dice, viene Silvera. Cierra Facundo Mayo. Defensor todavía no se da por vencido. Danubio se cuida. Balón que le va quedando el León Munch. Cruza la mitad del campo de juego. Tocaron hacia el medio. Robó Frisler. Frisler toca hacia afuera para Vicente. Y se viene Danubio. Y va por Rafa Haller. Y se viene Danubio. Silvera estaba para liquidarlo. Se encierra Rafa Haller. Traba defensor. Recupera Violeta. Lo agarra de la camiseta. Esférico dominado por parte de Violeta que cruza, balón que le queda a Duarte, la tiene Facu Bernal. Bernal para Facundo Mayo, 43 minutos, ya le pregunta a Mauri, jugador Luca Urbano del partido, va saliendo defensor por la mitad del campo de juego, la cambia para Gunch, la tiene el número 16, avanza con la pelota del León, la gente de defensor dice ya, Danubio dice aguanta, pelota que va manejando Violeta, la van pidiendo por el medio campo, mete el pelotazo, va para Chino Navarro, peinó con el Viruta, comete falta el Viruta, será tiro libre. 44 minutos, Danubio rumbo a primera. Y este jugador es la figura de los urbanos del encuentro. Me gustó muchísimo, más allá de las grandes atajadas de Esteban Conde, el trabajo que hizo Sergio Rodríguez, cortando en el primer tiempo a Kevin Méndez y siendo superior a los intentos de ataque que buscó hacer el equipo Defensor Sporting. Para mí el capitán es la gran figura de este equipo de Danubio. Muy bien, entonces nos quedamos con el capitán del equipo danubiano. Le va a pegar a la pelota el coco Esteban Conde por parte del franjeado. Va a venir el pelotazo en largo, todo esto en 44 minutos. La va a remeter el Coco, estamos llegando al 45. El pelotazo por parte del Coco, gana bien de arriba defensor. Pelea el Viruta Vera, la cuida el 9. Recupera Buito, Fernández para Nacho. Demasiado fuerte el pase. Iba defensor con Alan Maturro. tocó para Matías Dufour. Se le va la vuelta del reloj a defensor. Estamos en el 44. El pelotazo por parte de Dufour. Balón que va para el Chile Navarro. Santi ganó Danubio. Aparece para recibir Gutsch. La tiene el número 16. Jugó hacia el medio. Avanza Kevin Méndez. Se van a jugar como 6 más. Sigue con la pelota Kevin. La controla. Va de la punta al medio. Intenta jugar. Robó Danubio. La controla Winter Fernández que la roba. Presiona Navarro. Reventaron. Le quedó Matías Rocha. Se viene el número 4. Descargó hacia afuera. Atención con el centro. Balón que va al área. Pelea Danubio. Increíble. La consigue el defensor. No logra despejar Sergio Conte. La media chilena. La pelota baja. Y se pierde afuera. Y el Coco Conte. Vital figura. Magistral el arquero. Dejando la vida, el alma. Ese corazón franqueado. Marca que Danubio está a pocos minutos, a 4 minutos de lograr prácticamente el ascenso. Era difícil para el arquero. Parecía que llegaba Sergio Rodríguez, pero el capitán no llegaba. Y se termina tirando, dejando la vida al Coco Conde, que tapa muy bien esa pelota. Después le termina quedando al Viruta Vera. Intenta hacer una especie de chilena. No le sale bien la media chilena, valga la redundancia, al número 9 de Defensor Sporting. Y parece que las chances al Violeta se le acaban con el correr de los minutos. Se van a venir los cambios en Danubio. Va a aparecer JM19. Sí señor, y se viene el colombiano Romaña con la número 2. Bueno, se viene Carlos Romaña con la 2. Le dije que Oliveira iba a ser clave, en este caso para hacer tiempo, por parte del equipo de Rubiano con el cambio. Le va a pegar el Coco Conte. El partido está llegando al minuto 46. Va el pelotazo en largo, me había adelantado. Todavía quedan 5. Corre el equipo de Rubiano, salta, Silvera, jugaron hacia la derecha. Balón por parte de Rafa Jara, entraba Bernal. Hay infracción sobre Bernal. Danubio va a subir a primera división. Danubio va a volver al fútbol de privilegio, buscando recuperar esa historia que tanto lo caracteriza, y para no volver a repetir los errores hay que aprender de ellos. Balón que le va quedando Silvera, la va cubriendo Facundo, sigue con la pelota de Silvera, la va dominando, presiona Maturro. Balón que le va quedando a Alan, que revienta el pelotazo por parte de Maturro. Pelea Danubio, la consigue Kevin Méndez y va, y acelera con la pelota Kevin, lo rodea, hay falta de Friedler. Tiro libre para defensor. Que caerá esta pelota al área, será de las últimas. Se va a venir Juan Manuel Oliveira. Llegando al minuto 47, le va a pegar Dufour. Defensor tiene que hacer el gol ya. Y uno en los 2 minutos. Le va a pegar Dufour esta pelota. Va a venir el centro por defensor. Se defiende todo Danubio. Dufour con el pelotazo en largo. Balón que baja. Lucha Conte. Se le escapó al minuto a Vera. Y falta sobre Conte. Danubio. Danubio se va rumbo a primera división. Ganando el clásico. Con un bombazo de Leandro Sosa. En la previa lo hablamos, que un bombazo de Leandro curiosamente podía cambiar. Sí, claramente, Leandro Sosa es un jugador que tiene una gran pegada y se termina tomando más que revancha el equipo de Danubio. Perdió en aquel partido clásico contra Defensor Sporting y parecía que la historia iba a ser otra, pero al final se termina llevando el clásico más importante del equipo de la franja. El hincha danubiano dice, sí, dame perder en la primera vuelta en la hora, que yo te voy a dejar acá en la B todavía. El pelotazo en largo, despeja Danubio. Balón que va para Nacho González, presiona defensor. Danubio está pronto, vuelve ahora para volver a primera. Llegando al minuto 47, domina Gutsch. El León con el pelotazo en largo, presiona Violeta, intenta saltar. Intenta despejar Sergio Rodríguez, revienta Danubio el pelotazo. La va dominando defensor, está como loco para entrar a Oliveira. Y tratar de despedirse del campo de juego de Danubio con el ascenso. Le queda Dufour. El pelotazo en largo, minuto 48. Rechaza Danubio, se vienen los cambios, Rochotto. Danubio se va a ir a primera. Sí, señor, se vienen las variantes. Se retira el número 25, Matías Friedler, que además tenía tarjeta amarilla. En su lugar va a ingresar con la número 19, Juan Manuel Oliveira. Y la otra variante será el ingreso del colombiano Carlos Romaña para que se retire el número 17. También amonestado Rafael Jano. Por más que Romaña, cuando jugó, tuvo altibajos, creo que se merece terminar teniendo los últimos minutos en el día de hoy el colombiano. Por lo menos un cierre de lo que había sido aquel arranque con Leo, que fue en un momento positivo y después terminó bajando su rendimiento y lo obligó a salir del equipo. Me parece justo que Romaña termine el juego. Se va a venir a otro grande que volvió para esto. Volvió el Coco Conte. Volvió Ribair, que casi no pudo jugar por una lesión, pero también lo celebra. Volvió Olivera, volvió Nacho González, volvió a la raíz el Danubio, el lateral del defensor. Pelota que baja, va luchando Wilton Fernández, que se viene y va al equipo de Rubiano para liquidarlo. Lo mandan a correr a Silvera, Pelota, pelota al rayo, balón que le queda a Silvera, la pide por el medio, Juan Manuel Olivera, cierra defensor, hasta Romania quería su gol, recupera Iván Violeta, minuto 49, casi 50, gol pelotazo, balón que le va quedando Facundo Mayo dentro del área, que está de 9, giró Facundo, controló, sigue Mayo, cerró Danubio, pelotazo al fin, balón que le queda al equipo de Danubiano, le queda el minuto para festejar. Danubio va a volver a primera. Danubio festeja ya por Maronias, festeja por la Unión, festeja por la Avenida 8 de Octubre, festeja por Pizzioli, festeja todo el equipo festejado, festeja la curva, balón que le queda a Facundo Silvera, Danubio va a terminar atrás, las 8 veces de siempre pesadilla, pelea por la pelota Silvera, un Danubio de la mano de Conte, un Danubio de la mano de Hernández, una mano de Danubio de Sergio Rodríguez, una mano de la mano del equipo danubiano en el fondo, siempre por Javier Méndez, que se colocó en ese lugar para defender a morir, de la mano de Vicente, de Michael Cabrera, pero de la mano de las raíces, de allá del río Danubio, por la zona del fútbol europeo, donde vino la familia Lazaroff, donde pensó Danubio, el jardín del hipódromo, por el ahora Micheva Lazaroff, y que en esas raíces tenía jugadores referentes, como el Coco Conte, como Nacho González, como Rivera, que eran criticados porque no habían algunos vuelto a tiempo. Pero el tiempo demostró que para volver a veces hay que reencontrarse con quienes te hicieron grande. Y Danubio se equivocó y pagó feo. Y sí, pagó horrible. Perdió la categoría hace 8 meses, todos hablaban de lo mal de Danubio. De aquel santo de Leo Ramos que aunque no esté lo festeja. De aquel Fossati que dijo siempre que un día iba a volver. También para Danubio, para esto. Y esa pelota quieta que lo tuvo frente a Rocha y Uruguay Montevideo. Y ese bombazo de Leandro Sosa para que el árbitro pite y Danubio. Danubio vuelve a primera división. Danubio, Danubio, Danubio, Danubio, Danubio. Danubio vuelve a primera división. El franqueado otra vez en primera. Que suene fuerte el himno de Danubio. Que suene fuerte ese himno. Que suene fuerte en el silencio de la curva. Que roto ahora por el grito. Y el festejo que Danubio, otra vez de primera, de Jardines y de la Unión separa el mundo para que otra vez, de las raíces del río Danubio, vuelva a florecer y no abandonar más ese lugar que Danubio siempre tiene que tener. El mismo lugar que Defensor por ahora no logra, en lugar de estar en primera división, otra vez Danubio. Después de 8 meses de un cuento de terror, vuelve a gritar que de primera. Y el silencio ruge el alma de la curva, asoma el túnel con su franja en diagonal. En los Jardines y en la Unión separa el mundo. Separa el mundo, Rayote, en el Jardines y en la Unión, porque Danubio, Danubio de primera. Sí, señor, Danubio de primera. Porque hizo una buena primera rueda con Leonardo Ramos, que por ahí hasta algunos lo criticaban. Este no es el fútbol de Danubio. Y a veces jugaba bien y a veces jugaba mal. Pero en la segunda vuelta llega este hombre, Jorge Fossati, otro hombre de la casa y que además trajo un par de jugadores que le hicieron recobrar esa identidad que el hincha pedía. Trajo a Vicente, se trajo a Michael Cabrera, levantó a Luis Acevedo. Por ahí le dio la chance por algunos momentos a Nacho González, que no venía jugando y que hasta termina siendo importante. Y obviamente los referentes de este equipo. Hoy terminan ganando un partido los referentes de este equipo. Esteban Conde siendo fundamental en el arranque del partido y también siendo fundamental siendo la valla menos vencida en el correr del campeonato. Sergio Rodríguez, que cuando estuvo mostró ser un capitán con personalidad, con firmeza en el área propia y en el área de enfrente. Y que además se comió una lesión y cuando vuelve termina siendo importante para cerrar el campeonato. Y después, bueno, hombres en la mitad de la cancha como Friedler, que manejan el fútbol con una visión espectacular, en otro tiempo, que por ahí son un poco más lentos que el resto, pero juegan que es un disparate y son la manivela del equipo. Los Juan Manuel Olivera, que quizás por ahí no tuvieron tantos minutos dentro de la cancha, pero en el banco de suplentes fueron importantes. Sí, hasta alguna vez le tocó entrar y marcar a Juan Manuel. La identidad del equipo de Danubio con los referentes hace que vuelva a primera división. El equipo danubiano que celebra con su gente, que trata de generar un salto que diga lo más grande posible con un Danubio, Danubio. Este Danubio, que reitero, me recuerdo los meses de atrás en aquel partido con Deportivo Maldonado, el llanto de Leonardo Ramos en una tribuna, el llanto de Sergio Rodríguez, me imagino estando lejos, de Ribeir Rodríguez, de Juan Manuel Olivera, de esos jugadores que Danubio fueron importantes y que ahora se convierte en los festejos y le da grito de alegría por el título. El equipo de Rubiano ha logrado el ascenso. El equipo de Rubiano celebra aquí en la curva de Valorias. La verdad, con oro de triunfo como de esos, que Nietzsche no va a olvidar jamás, porque es frente a Defensor. Y frente a Defensor Sporting, Danubio siempre quiere todo, porque es su rival, porque es el equipo el cual, obviamente, la simpatía es mínima. Y Danubio termina celebrando con los jugadores que en algún momento marcaron historia. Poco importa si Danubio con estos jugadores, como lo hablamos en la previa, no han ganado clásicos. La realidad que hoy ganaron el clásico más importante, y por cómo se ha dado en los últimos años, el clásico más importante del siglo. Esa es la realidad. Danubio ha logrado el ascenso. Danubio ha logrado el ascenso a Primera División. Un poquito más de libro y ya lo despedimos con Racioto, porque se va a venir por el show, donde va a continuar Racioto con la nota, pero quiero escuchar un poco más de ese himno de Danubio, que se va a ver fuerte en la Deportiva en Uruguay. Y el equipo danubiano que salta a la mitad del campo de juego con Juan Manuel Olivera, que me parece que es el adiós de un goleador eterno por parte del equipo danubiano. Lo tiraron arriba como si fuera su cumpleaños. Lo siguen tirando. Y ahí está Olivera arriba festejando, y creo que hoy tuvo su último ingreso. El último ingreso en Danubio, que significa un ascenso. Y otro que me parece que también va a celebrar y mucho este título es el propio Nacho González. Y lo veo arriba ahí Rodríguez con la muleta, y la verdad, sí, me acuerdo de aquella palabra de Fossati, de la emoción que había generado, es verdad, de que el jugador no pudo estar ni un solo minuto. Sí. Danubio de primera. Era un jugador que se trajo para esto, ¿no? Se pensaba en el arranque que Rivadavia Rodríguez iba a ser un jugador titular e importante en el campeonato, y no pudo jugar ni siquiera un segundo producto a una lesión que lo tuvo mal traer, y hasta tuvo que recaer en esa lesión sobre la segunda vuelta. Pero de todas formas, los jugadores importantes y los más trascendentes terminan siendo la columna vertebral, ¿no? Conde, Sergio Rodríguez, Frizzler. Arriba, cuando entró Juan Manuel Olivera, hablo de los referentes, pero después recuperar a Acevedo, que en la primera vuelta no fue bueno lo que hizo, que el hincha Danubio lo criticó a más no poder, y Acevedo en la segunda vuelta termina siendo uno de los jugadores más destacados en el equipo de Fossati, que le paga con goles, que era a lo que vino Danubio, ¿no, Nico? Totalmente. Bueno, van a quedar con el trabajo de Mauricio Racioto en todo lo que las notas. Me gustaría, si se puede, que ya le estoy robando minutos por el show, pero me gustaría ir con el gol de Leandro Sosa. Ahí lo despedimos. En cuanto a relato, Bruso, un gusto de que nos acompañaran. 131 partidos se fueron o se van a ir el día de mañana de la fase regular. Nos estuvimos en todos, de principio a fin, para descubrir que Albion es de primera y es campeón. Para descubrir que Danubio es de primera y vicecampeón. Ahora nos queda el capítulo de los playoffs. Y estamos muy felices por estar en la Deportiva de Uruguay y hacer todo el campeonato de ascenso. Como estuvimos, reitero, desde el día 1, y estaremos al final. Ha ganado Danubio. Danubio 1, Defensor 0, con el gol de Leandro Sosa. Danubio, vicecampeón del fútbol de segunda división. Y lo más importante, vuelve a la primera del fútbol uruguayo. Danubio, Danubio otra vez, donde la historia manda. El silencio ruge el alma de la curva. Asoma el túnel con su franja en diagonal. En los jardines y en la unión se para el mundo. Sale Danubio y a ganar una vez más.